esta noche. Dallas in Chains, que por estos días, hace 31 años, arrancando el mes de enero de 1994, era número uno en Estados Unidos. Lindo, ¿no? Jar of Flies, ese disco, era un disco de 7 canciones. Lindo, o sea, no, pero eran larguitas. Sí, eran largas, electroacústicas. Era un disco que nadie esperaba que fuera mentira. Sí, claro, en esa época eso estaba muy de moda. Eso estaba muy de moda. I Stay Away. Ese disco tenía un sencillo llamado I Stay Away. El video musical era un niño envidioso que llevaba una jarra de moscas asesinas a un circo y asesinaba a todos los que allí estaban. Era en stop motion. Fantástico. Y la portada es precisamente el tarrito en rojo. Y el niño mirando. Y están las moscas dentro de grandes números, Alejo. Esa canción, la que acabamos de oír, 271 millones de reproducciones. Está de moda. Muy bien. Ah, qué bueno, qué dicha cuando pasan estas cosas. Está de moda. He visto un movimiento interesante de esa canción a finales de este 2024 y comienzos de 2025. Y le atribuyo esa moda a que una psicoterapeuta hizo un análisis de las letras de esta canción en un video de YouTube. Entonces va explicando qué tipo de desórdenes mentales tenía normal. Lane Staley, el cantante de Alice in Chains. Y pues en estas épocas en que el discurso de la salud mental está obviamente muy al frente por razones legítimas, pero también muy de moda, la conversación sobre salud mental se ha vuelto un asunto de tendencia, pues ha cobrado nuevo interés, un nuevo público en hacer ese análisis profundo de la letra de Nutshell, pues porque de todas maneras la letra de la canción es muy indicativa del malestar emocional que sufría Lane Staley. Entonces la chica va explicando, por ejemplo, lo que siente un drogadicto cuando está pasando por una recaída o cuando está sufriendo por su adicción. Muy pila, entonces, ¿no? Va explicando, mire, él dice esto en esta canción porque la adicción produce estos sentimientos y estos sentimientos y estos sentimientos. Bien. Y ese video ha sido utilizado por otras organizaciones para producir otros videos de gente que está recibiendo atención psicológica o psiquiátrica o gente común y corriente a la que le ponen la canción. Y entonces estoy viendo también muchos clips de esos videos de gente diciendo, el video comienza diciendo gente escuchando Nutshell de Alice in Chains. Entonces esa vaina está propagada por toda parte. Entonces, por eso entonces los números. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Muy interesante el nuevo protagonismo que tiene esta canción. Muy interesante también el documental de Avicii. ¡Ah, lo viste! Sí. Vi por ahí, Tim se llama. Vi también que lo vio Gary, que se le pararon los pelitos, que le dejó un nudo en la garganta. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, es doloroso ver la caída de Avicii. ¿Viste? ¿Qué más viste? Vi un pedazo del Juego del Calamar. ¿Y? ¿No? Chévere. Ah, bien. Sí, eso siempre es entretenido. Sí, eso está hecho para entretener, Dirty. Esa vaina no hay que van buscar. A la fija. Exacto. Otra, no hay más que buscar. Este año sale la tercera parte y ya final. Me vi Nosferatu. ¿Qué tal? Uf, brutal. Brutal, Alejo. ¿Terror? Me encanta, sí. ¿Brinca uno? Delicioso. Ella. Uy. Lily Rose Depp se hace un papel. Se reivindica después de su fracaso en El Ídolo, pero o La Ídola. Hace tiempo, o sea, es todo, ella es todo, y sus caras de angustia, y mucha gente la está comparando con la de Francis Ford Coppola, porque pues sí, obviamente es la misma historia. Ajá. Pero digamos que en esa película con Keanu Reeves y con Winona Ryder y con Gary Oldman había más belleza obvia. Entonces estaban estas chicas vampiras súper sexy seduciendo a Keanu Reeves. Acá es todo visceral, feo. Sí. El castillo derruido, así feo, todo. ¿Cuánto dura la película, Dirty? Uy, Alejo, ni siquiera la conté, ya te digo. Pero estaba sala llena completamente, la quería repetir y estaba llena las funciones de este fin de semana, porque me tocó cerquita la pantalla, y odio cuando me toca cerquita la pantalla, entonces la quiero ver de lejos nuevamente. 132 minutos. Ok. Entonces son dos horas y 15 más o menos, y 10 minutos. Bueno. Pero, sí, no sé si sí, pero si puedes, mírala. Seguramente voy a hacerle el esfuercito. Sí, sí, sí, fantástico. Me gustó el documental de Avicii. Ok. Como muchos que ya han opinado por aquí, uh-huh, o por redes sociales, siento que su manager fue su mejor amigo y ¿sí? el representante de AIR, de la casa discográfica, quedan muy bien parados. Ah, no te puedo creer, pensé que iba a ser al contrario. No, quedan muy bien parados para el nivel de presión que sospecho que ejercieron para que Avicii siguiera girando. Es que, claro, pensé que se iba a poner más en evidencia lo sin piedad que es. Al contrario, lo que hace el documental es lavarles mucho la carita, porque todos dicen, no, nosotros intervinimos, nosotros le dijimos, nosotros paramos, dejó de hacer shows. Pero yo hice un análisis en el periódico El Espectador desde el momento en que él dice que quiere parar hasta el momento que para. Desde el momento en que él dice voy a parar, ¿sí? y la cantidad de shows que hace es enorme. Yo sospecho, no me extrañaría que haya producción ejecutiva de su amigo, de su manager, de, bueno, no sé, el A&R de Universal, ese sí no le. A ese le doy algo de crédito. De crédito, porque él alcanza a decir en su momento, no, yo necesitaba era la plata, yo no estaba buscando arte de nada, a mí no me interesaba que el tipo fuera un artista. Pues, bueno, lo dice así, pero lo hace entender, uno lo entiende de esta manera, yo lo entendí de esa manera, pues que muchos de esos empresarios que están dentro de una casa discográfica están es buscando números. Ellos, sí, seguro. Claro, saben de música, entienden más o menos cómo funciona el arte, pero a la final ellos no están preocupados por eso. Sino por la plata ellos que le entra. Están preocupados por los números que pueda hacer una canción. Y en algún momento él dice, a mí sí me preocupó mucho porque este tipo quería hacer como música. Y entonces como que no, que quiero hacer que producir tal cosa. Y el tipo, y yo le decía, no. Tráigame Levels, tráigame la segunda parte de Wake Me Up. No me haga arte, hágame comercio. Y creo que eso pasa mucho en la música, siempre ha pasado. Los tres o cuatro testimonios que brindan los papás de Avicii en el documental son muy valientes. Me parece muy valientes haberse parado delante de esas cámaras. Son devastadores también. Los artistas que aparecen, como Aloe Black y Mike Isinger, se siente en el documental que son verdaderos amigos de, ¿sí? de Bergling, sí. Sobre todo Aloe Black y Isinger, se nota que tenían un vínculo muy especial con Bergling, que les asombraba la capacidad que tenía de hacer música melódica tan poderosa sin saber nada de música. O sea, Bergling no sabía tocar un instrumento, pero lo que hacía con un computador era asombroso. Hay un testimonio que me gustó mucho porque creo que se nota en el documental, en el acercamiento y en los videos que hay. Es Chris Martin de Coldplay. Oh, okay. Porque dentro de todo, Martin logra mostrar que tanto él como muchos otros artistas simplemente lo usaron. Usaron a Avicii para mantenerse vigentes. Sin Avicii, Coldplay se habría estancado y habría sido muy difícil su transición hacia el pop como es actualmente. Le reconozco a Chris Martin su honestidad en el documental cuando dice que le tenía mucha envidia. ¿Pero de la buena? La envidia nunca es buena. A veces. No, la envidia nunca es buena. No existe envidia de la buena, la envidia siempre es mala. Pero uno dice, ay, tan rico. La envidia, el chavo lo decía, Dayana. La envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Gracias. Frases célebres de nuestra América Latina. Exacto, bueno. No, y el artista en general es muy envidioso del éxito del otro artista. No solo el músico, yo he visto gente. Ah, sí, claro, no, total. Pero en el caso de la música, uy. Esa vaina. Sí. Bueno. No, además tú hacías esa pregunta también este fin de semana. Yo te vi con lo del artista talentoso, mala leche. Sí. Y yo, apenas vi la pregunta y yo, Alejandro. No, le pues encanta, es que revolver, le encanta, es como voy a poner aquí. Sí, el tocaba de hacer un bonchecito ahí para poder recuperar los alcances perdidos durante las temporadas navideñas de irte. Porque... No, pero es una pregunta honesta, es una pregunta real, es una pregunta que tengo, es porque lo que es leo... Es una duda genuina. No, es una duda genuina y te digo por qué. A ver, llevamos 20 minutos hablando de allá. Ah, oye, vamos a música, sí. Vamos con música y regresamos con las preguntas de los... Con las respuestas de los oyentes a nuestra pregunta del día de hoy. Seguimos dándole hora aquí Mañana Sexy. Sunny Smooth, you make the whole damn world shake. Es una canción dedicada a Margaret Qualley, la actriz de La Sustancia. La otra que salieron las dos a presentar, hicieron ahí como una especie de sketch. Chévere. En los premios Globo de Oro estuvieron las dos haciendo un breve segmento de comedia. Demi Moore ganó premio por primera vez. Es asombroso que nunca le hayan dado un premio a Demi Moore. Tantos años de carrera y buenos papeles. Pues no sé, en las cosas que la he visto. In A Few Good Men. Esa es la de la marina, que ya es marinera. Sí. In A Few Good Men con Tom Cruise y con Jack Nicholson. Sí. Gran papel se hace esa chica. Sí, sí, sí. No, varias cosas. Ella es buena actriz toda la vida. Y cuando hizo... Obviamente, pues sí, Los Ángeles de Charlie es una película... De acción. Pero lo hace muy bien. La popular blockbuster. Exacto. Pero lo hace bien y lo hizo también. No me acuerdo el nombre de cuando ella se tusa, porque también está, entra al grupo de entrenamiento élite del ejército. Ahí está Viggo Mortensen, me acuerdo mucho. Gran película, gran película. 95 fallecidos tras el sismo de magnitud 6,8 en la región china de Tíbet. Ya vi videos, ya empezaron a llegar. ¿Ah, sí? ¿Tíbet oscuro? Sí. ¿Cómo se les dirá a ellos? Porque como están hacia al otro lado de la energía y de la luz. Humano, mundano, tibeto mundano. Está de cumpleaños un pionero de la radio musical en Colombia, Fernando Pava Camelo, 68 primaveras. ¡Ay, jefe! ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños para don Fernando Pava Camelo. Mañanas de la X-103.9. ¿Qué cree usted que va a pasar si los Estados Unidos prohíben a TikTok el próximo 19 de enero? ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Bueno, dos de nuestros oyentes no la tienen, dice que realmente... No usan TikTok. No lo usan, entonces... Eso dice más de nosotros que de ellos. Sí. La verdad, sí. Es decir, la gente joven no nos oye, dirte. No. Eso es lo que pasa. No, porque sí hay estamos gente que viejos. Esté... Eso no. Es lo que están diciendo. Bendito seas, tenemos sabiduría. Y nuestros oyentes son sabios. Es así de simple y de sencillo. Ana Mercedes dice, para nada, no me gusta. También por acá dice Camilo, traerá varias consecuencias. Pérdida de acceso, ¿Cómo? Búsqueda. Pérdida de acceso. Sí. Okay. Búsqueda de alternativas. Ok, muy bien. Pérdida de ingresos a creadores de contenido y las marcas que utilizan TikTok para marketing. Perderán un canal importante para llegar a sus audiencias. Indiscutiblemente. Por acá Google dice, tendría más tiempo para invertir en mejores cosas. Como usuario. Ok, como usuario tendría más tiempo. Okay. Y Gillo dice que más realidad. ¿Más realidad? Son mañanas en la X. Siga contándonos, ¿cuáles cree usted que van a ser las posibles consecuencias del retiro de TikTok de los Estados Unidos? Están buenas las suposiciones y especulaciones de Camilo, y usted también puede opinar en arroba la X más música y nueva canción de Franz Ferdinand. Sí, pues imagínate que este viernes sale un nuevo disco, ya está confirmado, de Human Fear, y estuvieron estrenando este fin de semana una de las canciones que era parte de este trabajo musical llamado Hooked, y así suena. Vamos a ver si te gusta. Tú me dices si te gusta o la quito. A ver. ¿Cómo la ves? Es una buena canción, Dirty. Ellos siempre hacen buena música. Se oyen gorditos, ¿no? Sí, ellos siempre hacen cosas muy interesantes. ¿Cómo se llama lo nuevo de Franz Ferdinand? La canción se llama Hook. ¿Hook? Sí. Y H-O-O-K. Sí, E-D. Y va a ser Hooked. Parte. Ajá. Hook, ok. Enganchado. Exacto. Y ahí en la letra de la canción hablan mucho, creo, en el coro, el nombre del álbum que va a ser de Human Fear. Están ya en conteo regresivo. El viernes estaría entonces en streaming el álbum completo. 8:47 mañanas de la X 103.9 FM. Esta es la X 103.9 FM HJVU Bogotá. Más música. Definitely, maybe, Oasis en las mañanas de la X. Live forever al aire. Un día como hoy comenzaban a grabar este disco, el álbum debut. En agosto del 94 se lanzó y fue el más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido. ¿Estás listo para este año, amigo? Espero que sí. Me toca pedir la visa. ¡Ay, verdad! ¡Ay! Se me olvidó ese pequeño detalle. Me toca pedir la visa para ir a ver a Oasi. Te toca allá. Bueno. Vamos a ver qué pasa. No, todo va a estar bien, todo va a ser. Calendario de festivos 2025 en Colombia para usted, que ama los festivos. Sí, buenos festivos se van a presentar. ¿Cuántos festivos? 18. Ok, ya sabe. Hay 18 festivos en Colombia. Sí. El último que tuvimos ayer, el 6, se va a demorar un poquito para que vuelva el otro. Es el 24 de marzo. Lunes 24. Dos mesecitos. Además que este enero se siente más largo, por lo que todo el mundo está sin plata, porque se la gastó toda en diciembre. No parece. Porque yo estuve en centros comerciales este fin de semana y todo el mundo estaba comprando. Ay, Alejo, pero no es que es la tarjeta de crédito a 88 endeudados cuotas. Hasta más no poder. No hagan eso. O sea, no hagan olas. A lo que me refiero es que... No parece. La falta de plata no es una la justificación para que el mes sea más largo. Yo creo que es una percepción que tenemos nosotros. ¿Será? Sí, percepción muy latina además. ¿Del enero largo? Bueno, está bien. Pero igual, entonces, se entiende y se respeta. Completa, muy bien, lo entiendo y lo respeto. Abril 17 y 18, que es Semana Santa. Jueves 17, viernes 18, Semana Santa. Mayo cae un jueves, el primero, que es el Día del Trabajo, muy bien. Junio tiene 3, el lunes 2, el lunes 23 y el lunes 30. Junio. Julio 20 es ridículo porque es un domingo, entonces realmente ¿qué pasa un domingo de festivo? Nada, no, se desaprovecha completamente ese festivo, pero como es patriótico, entonces no se puede mover, queda ahí. Agosto 7, la batalla de Boyacá, cae un jueves. 18, lunes, Asunción de la Virgen. En octubre hay uno que es lunes 13, Día de la Raza. En noviembre hay dos, que es el lunes 3, Día de Todos los Santos. Lunes 17, Independencia de Cartagena. En diciembre está el lunes 8, que es el que viene con las velitas, Inmaculada Concepción. Y el jueves 25, Navidad. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Habló Mark Zuckerberg. Él va a estar ahí, ¿no? ¿Qué dijo? Hay varias cosas. Tengo entendido que desde este mes van a prohibir ya los filtros a terceros. Vamos a ver. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes.